lápiz y papel de mi bolsillo. Pero el lápiz va fallando, qué fastidio. Y al dejar el mensaje bajo tu puerta, qué sorpresa me llevé. Tú supiste, ¿verdad? Estaba abierta. ¡Ay, mi madre! Y allí está más en ropa de cama, sobre sus piernas, besándolo extasiada. Al mirarme yo te noté sonrojada. No pudimos decirnos ya más nada. Solo tuve que callar y darme vuelta, destrozado y tambaleante hasta la puerta. Y alma sangrante rota su ilusión, yo herido por el filo de la traición. Y allí estabas en ropa de cama, sobre sus piernas, besándolo extasiada. ¿Qué pasó? No pudimos decirnos ya más nada. Hay momentos. Salsa clásica volumen 9. El amor. Da más éxitos. Para el corazón. Toma, toma, toma. Llorando. Y viva. Soñando. Salud. Imaginando que estás amándome como ayer. Las indirectas que estoy subiendo en las redes sociales no son para ti. Ya me gusta otra gente. Así que cálmate, oíste. ¿Te gustan las mujeres mías? De Pomposa Nail Bar, saludos. A Pomposa, mi manita. Miguel Lucas, la crema. Salseando. Y aquí me tienes, estoy llorando por tu amor. Estoy llorando con dolor. Estoy llorando, pues no hay nada para sentirse mejor. Estoy llorando sin parar. Llorando por pensar, pues el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para lo que hace el romo barato está. Cerca.

Sabroso, le gusta Laine Miranda. Saludos, Rudy Corona, David Rumba, mi papá, Kippy Brown, la gente del Bronx. Saludos, salseando. Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó. Yo aquí fui el escogido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré. Y es que hasta mi vida te doy. Ya entrégate. Si yo lo quiero es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti. Adorarte para toda la vida. Siénteme. Soy el hombre que muere contigo, amor. Yo sí te amo y vivo por ti. Mi linda querida. Saludos mío, Kika García, Fogata Racing, Jensi, gente mía de Lores, dímelo Randy. A tu padre como de costumbre, he